La Zona Cero. Manuel Carrellar, ya lo habéis escuchado. Lorenzo Fernández, no sé si darte la bienvenida porque estaba aquí abriendo una lata de estas. Oye, mira, yo... Que los oyentes buenas, han dado cuenta. Buenas cierto, noches a, bueno. a todos los oyentes. Muy buenas. Sí me gustaría preguntarle a Manuel sobre el tema este de las profesiones, psicopatías, si dentro también están enmarcados los locutores de radio. Pues la verdad es que sí, es una de las que aparece en la lista, curiosamente. No, las personalidades de radio. ¿Qué mayor personalidad que un buen locutor? Ah, vale, bueno, entonces estoy exento. Pues sí, se trata de dos estudios que... Déjame que presente a más gente, anda. Ah, perdón. Sí. Ignacio Monzón, muy buenas, y Silvia Casasola, buenas a los dos. Pues pax a todos, aunque me estoy empezando a sentir un poco psicópata y olvidado, ¿eh? Manuel, y estoy asentado a tu lado, cuidadito. Buenas noches, no, además, arqueólogos creo que no hay, historiadores tampoco, pero periodistas sí. Sí, sí, es verdad. Pues sí, por un lado se trata de... una mesa y cinco, ¿eh? No me miréis a mí. Se trata de una noticia, dos noticias en realidad. Una es un estudio sobre los factores biológicos y relacionados con la influencia del ambiente en el desarrollo de la psicopatía, que está publicado por la Universidad de Pensilvania y que llega a la conclusión de que los psicópatas, que como todos sabemos, pues es esa anomalía emocional que hace que algunas personas especialmente crueles pues carecen de empatía con sus víctimas y en los casos más espectaculares llegan a delinquir, a cometer asesinatos. Algunos de los grandes asesinos en serie, no todos, pero algunos de los grandes asesinos en serie de la historia criminal eran psicópatas, pero ese es el grado más radical, digamos, de la manifestación de la psicopatía. En general, la inmensa mayoría de los psicópatas nunca llegan a cometer crímenes, hacen otro tipo de cosas, y eso nos lleva a la segunda noticia publicada esta semana en relación al libro La sabiduría de los psicópatas, del psicólogo inglés Kevin Dutton, que ha estudiado cuál es, de la misma forma que existe una psicopatía asesina, existe una psicopatía funcional. ¿Qué hace? Y esto es algo que ya algunos eminentes investigadores españoles, como Vicente Garrido, por ejemplo, han comentado hace mucho tiempo. Esa carencia afectiva, esa falta de empatía, esa crueldad que caracteriza a la psicopatía, los convierte en tipos especialmente ambiciosos, dispuestos a triunfar por encima de todo, caiga quien caiga. Y eso, lógicamente, sin entrar en estimaciones morales, es una ventaja para quien quiere ascender en cualquier tipo de trabajo. Bueno, pues lo que ha hecho Dutton es dos listados, en realidad, sobre las profesiones con mayor tendencia a emplear psicópatas y las 10 profesiones con menor tendencia a tener psicópatas. Empezamos, si queréis, primero por las que, en teoría, tendrían menos atractivo para un psicópata. Lógicamente, estarían todas las profesiones en las que hiciese falta una implicación emocional, una empatía con otras personas. En primer lugar, los cuidadores de enfermos, enfermeros y enfermeras, terapeutas, también, en cuarto lugar, artesanos, peluqueros o estilistas, trabajadores de beneficencia, ONGs, organizaciones humanitarias, en séptimo lugar, profesores, artistas, en noveno, médicos, pero él precisa no cirujanos. Curiosa también la apreciación, ¿no? ¿Y en décimo lugar, apreciación, o a qué se puede deber? Bueno, me imagino que por el trato con la sangre puede despertar la fascinación de algún tipo de psicópata, ¿no? El bisturí, bueno, claro, imagínate. Cinematográficamente, por lo menos, Dexter es un asesino en serie que se dedica también a la medicina forense, ¿no? Y luego, en cuanto a las profesiones, y aquí es donde entra la cosa simpática, según Dutton, las 10 profesiones con mayor tendencia a emplear psicópatas, pues estarían los presidentes de grandes empresas, de grandes multinacionales. El poder financiero. El poder financiero. Los abogados. En segundo lugar, los abogados. En tercer lugar, las personalidades de radio o televisión, famosas, relevantes. En cuarto lugar, por cierto, ya se han olvidado a esas alturas, se han olvidado por completo, pero eso supongo que depende de quien ha redactado la información, que tenía un poquito de temor, se ha olvidado de los políticos. Sí, y con toda seguridad, porque no aparece en la lista en ningún momento, ni el primero ni el último, con lo cual... Y es algo que no olvidó, por ejemplo, Vicente Garrido hace unos años publicó un libro fundamental, El psicópata, en España, y mencionaba que, resaltaba esto, ¿no?, que entre los grandes líderes de opinión y los grandes líderes políticos, pues probablemente había muchos psicópatas que precisamente habían conseguido unas brillantes carreras y ascender en los mayores estratos de poder en la sociedad, precisamente por eso, por no tener ningún tipo de empatía y estar dispuestos a pasar por encima de quien sea hasta conseguir el éxito. En esta lista de los más tendente, o donde podrían encontrarse con mayor facilidad psicópatas, en cuarto lugar, lógicamente, los grandes ejecutivos de ventas. En quinto lugar, menciona a los cirujanos, por eso lo omite de la lista de las otras profesiones. En sexto lugar, periodistas, evidentemente periodistas afamados. Y aquí ya, esto ya me sorprende más, en realidad no del todo. En séptimo lugar, incluye a los policías. Y es curioso, es cierto que en la historia criminal hay muchos grandes seriales, muchos asesinos en serie, Ed Kemper, por ejemplo, que o muchos grandes, de los grandes psicópatas norteamericanos, de los grandes clásicos de los seriales, que les gustaba estar cerca de la policía o incluso se habían presentado a los exámenes que no habían conseguido superar para ser policías, pero sí coqueteaban, se disfrazaban de policías, jugaban mucho con el rol de policías. Supongo que tiene mucho que ver con el hecho de poder ejercer el poder. Evidentemente. Exacto. Estamos hablando de profesiones en las que está aparejado un poder social, algún tipo de poder social. En octavo lugar, sacerdotes o pastores. Uh-huh. Curioso también. En noveno lugar, chef de alta cocina. Y en décimo lugar, funcionario público. Esta es la clasificación. El chef de alta cocina sí, nos ha desencajado un poquito. A mí también. Pues solo tienes que ver un programa que ahora mismo en televisión para darte cuenta de que no desencaja para nada. Ah, vale. Por la falta de empatía lo que te meten, ¿ok? No, pero tienen la excusa perfecta para deshacerse del cadáver, claro, imagínate. No, pero no sería el primer serial que da de comer los restos de sus cadáveres. Claro, pero partimos de la idea de que la mayor parte, infinitamente, la mayor parte de psicópatas no cometen delitos. Claro. Uh-huh. O no cometen delitos de sangre. Sí. Porque evidentemente... Cometen inmoralidades, pero no delitos. Y en muchas ocasiones esas inmoralidades... No lo sé. A mí no me extrañaría. No me extrañaría nada, de verdad. Uh-huh. Pero vamos, esto es una opinión totalmente subjetiva. Pero a mí no me extrañaría nada que si se realizase algún tipo de test para evaluar las tendencias psicopáticas en alguno de los grandes casos de corrupción bancaria o inmobiliaria o política que hay miles, o sea, cientos de casos ahora solamente en España, pues no me extrañaría que nos encontrásemos con algún psicópata que está ahí, gracias precisamente a eso, a que ha llegado hasta ahí, por encima de todo, sin importar. Fíjate, en mi libro, en AAA, que hoy sorteamos en nuestros con nuestros oyentes, con Almadía Rosavientos, a quienes participen tres ejemplares, pero en ese libro, al comienzo cito varios estudios científicos que hacen alusión precisamente a eso que te preguntaba al comienzo, así que tuviera nada que ver con el trabajo. Si la crisis económica tenía que ver con la psicopatía, si era un triunfo de la psicopatía y los excesos de esos comportamientos psicópatas han finalizado como han finalizado, creando el agujero que han creado. No lo defiendo yo, lo defienden muchísimos estudiosos que consideran que personajes como Madoff, que quizá es el más claro ejemplo de todo ello, pero hay otros muchos, e incluso se cita en los trabajos que hay de cómo en Wall Street, en el distrito de Wall Street, es el lugar del mundo con mayor concentración de personas diagnosticadas con psicopatías o consideradas psicópatas del mundo. No es casualidad eso. No quiero decir con eso que quien se dedica al mundo de la economía, de las finanzas, lo sea, pero que es un ámbito de trabajo, un ámbito de desenvolvimiento personal que puede acercar a personas que tienen ese comportamiento porque su afán por el riesgo, su ambición, la pueden expresar mucho mejor en estos sectores. Es que yo creo que esta es la lectura que tenemos que hacer de esta noticia, independientemente de la frivolidad con la que podamos tomarla y reírnos de esta clasificación. En el fondo, el mensaje que se intenta transmitir es que la psicopatía no va necesariamente pareja a una violencia criminal, a un asesino en serie, sino que son individuos que buscan el poder. Y la mayoría de los casos de los asesinatos seriales, en el fondo lo que están haciendo es ejercer ese poder sobre las víctimas. Y evidentemente, hombre, podemos matizar ambas noticias. Lo de que la psicopatía es solo cosa de hombres, pues también es discutible. Es cierto que estadísticamente la inmensa mayoría de los casos de asesinos seriales son varones, ¿no? Las por lo menos los crímenes violentos. Hay casos excepcionales. De la psicopatía que delinque con sangre, ¿no? Pues claro, ahí sí tampoco es monopolio. ¿Eh? Hay casos. No. Hoy teníamos un caso de una mujer en Austria que ha sido encarcelada precisamente porque se ha considerado que no estaba enferma, que era psicópata y asesinaba a sus exparejas, las descuartizaba, bueno, hacía auténticas barbaridades. Y hay muchos casos. Las viudas negras, en el fondo, claro, son asesinas en serie, pero que en lugar de utilizar armas blancas, bueno, las mujeres normalmente matan mejor que los hombres, ¿no? Y utilizan venenos, utilizan otro tipo de técnicas, pero también hay casos en la historia criminal. Aileen Wuornos, por ejemplo, la prostituta norteamericana, es una asesina en serie de manual. Ella fue condenada por, no recuerdo ahora si 6 o 7 asesinatos con arma de fuego, exactamente igual que un varón, ¿no? Pero sí es verdad que en general, y por eso, hombre, el estudio tiene su base, la inmensa mayoría de los casos de asesinos en serie con una psicopatía son varones. Es verdad que en eso también ganamos los hombres. Claro, de todas formas, lo que tú comentabas, que esa otra forma de ver la psicopatía sería un poco la psicopatía social. Pero aparte, habría también que ver si el psicópata nace o se hace. Según va interactuando, según va teniendo la vida que tenga, según va, pues eso, eligiendo la profesión o problemas que haya tenido, hasta qué punto influye, aunque tenga algo, ese arraigo en su personalidad, pero hasta qué punto influye que esa psicopatía, ese desenlace, termine desembocando en eso. Que como todo, ¿no? El entorno sociocultural evidentemente influye. Es decir, si tú naces en Egipto, es más normal que acabes profesando la religión árabe que seas cristiano. Pero eso no tiene nada que ver No voy a compararla. No estoy comparando a psicopatía. No vayamos por ahí, que no es eso. Lo que estoy diciendo es que un psicópata, dependiendo del entorno en el que nazca, el entorno sociocultural, si evidentemente es un entorno de violencia, lo más normal es que el psicópata acabe generando violencia. Pero igual en otro entorno sigue siendo un psicópata, pero genera otro tipo de comportamiento. Exactamente, pero depende del entorno. Es decir, es como todo, Bruno. Si tú estás en un entorno en el que estás viendo violencia cada día, en el que tus padres tienen una serie de problemas que transmiten a los hijos, te están pegando palizas, tal, y además tienes ese problema, esa enfermedad. Pues eso ha sido una discusión en el mundo de la investigación criminal eterna, ¿no? ¿El psicópata nace o se hace? Se habló mucho tiempo de un gen de los psicópatas, de que es algo genético. Hay otra escuela que afirma que todo es una cuestión social y cultural. Hay trabajos que se están haciendo ahora. Robert Hart, por ejemplo, que probablemente sea una de las mayores autoridades en análisis de los psicópatas desde un punto de vista fisiológico, neurológico. Digamos que el cerebro de los psicópatas tiene unas características que no tienen otros cerebros, entre comillas, normales, ¿no? Tiene un área prefrontal menos voluminosa, por ejemplo, hay menos actividad en las zonas cerebrales relacionadas con el procesamiento de las emociones, o sea, que parece ser algo más interno que una cuestión cultural, ¿no? Pero de todas formas, claro, lógicamente el ambiente siempre condiciona la forma de expresar, de manifestar esa psicopatía. Pero ayer, por ejemplo, hablábamos del cerebro de Einstein y teníamos este mismo punto de partida, que una cosa es que cuando hayas nacido tengas el cerebro con determinadas características y luego, según estás tú estudiando o estás interactuando, ese cerebro desarrolla ciertas partes, con lo cual es fácil que a lo mejor un psicópata, que ya se ha demostrado que es así, tenga esas características que tú estás diciendo, pero a lo mejor cuando era más joven, no. Hay muchos comentarios, muchísimos, con hashtag Almadía Rosavientos, Josep Lluís dice en Twitter, Wall Street es el lugar del mundo con mayor número de psicópatas. Dicho esto, dice Sarco, apagad la tele y encender la radio, que ya ha empezado Rosavientos. Aprended cosas útiles. Nos alegra ese comentario. Hay varios que preguntan si la profesión de entrenador de equipo deportivo también puede tener que ver con la psicopatía. Dice que es una dimensión de la personalidad, lo dice Nando, que me ha gustado la apreciación de Manuel, que se ha desmarcado del tópico de psicópata igual a asesino. Hay, como digo, muchos comentarios. Alguno dice que hay por lo menos 3 de sus jefes que tienen todas las características de lo que ha dicho Manuel. Y Josep también señala que el uso del poder, la capacidad de tener un arma, sea de fuego, sea un bisturí o sea la palabra de Dios, es siempre tentador. Muy en la línea de todo lo que estamos comentando. Interesante esa reflexión, ¿eh? La palabra de Dios como un arma. Claro. Sí, probablemente. Sí, y lo del fútbol también es bastante también curioso, para reflexionar, ¿no? Porque, bueno, depende del equipo que sea. Nos preguntamos también, porque hay un estudio al respecto, si las conductas o la locura puede estar motivado, Lorenzo, por la fase de la luna. Se ha hablado y hay muchos no hay muchos estudios al respecto. Hay mucha leyenda y muchos comentarios. Hay mucha al leyenda, respecto. Efectivamente. Pues ya sabéis que se dice que en noches de luna llena pues se produce un mayor número de nacimientos, también incluso que se produce un elevado número, ya que estamos hablando de psicopatías asociadas a ese extremo que puede ser el asesinato, pues se dice que en determinadas noches, especialmente coincidiendo con la lunación, pues el número de asesinatos de una forma u otra crece exponencialmente, ¿no? Esto es lo que nos cuenta la leyenda urbana. Pues bien, ahora un experimento, como no podía ser de otra forma, desmitificado de una vez por todas que exista conexión alguna entre las fases de la luna y, por ejemplo, el aumento de lo que podríamos denominar locuras humanas, ¿no? ¿Quién es el que ha llevado a cabo dicho experimento? Bueno, pues en este caso se ha tratado de un grupo de ociosos científicos de la Universidad Laval en Quebec, en Canadá, y la verdad es que el estudio más de campo no puede ser, ¿no? Porque se han dedicado a examinar la relación entre las fases lunares y el número de pacientes que han acudido a emergencias con aparentes problemas psicológicos. La verdad es que, dicho así, pinta muy bien. Y, de hecho, la investigación es fantástica, porque entre otros lugares donde se llevaron a cabo estas investigaciones están los hospitales de Sacré-Cœur de Montreal y el Hotel Dieu de Lévis, que se desarrolló, para que os hagáis una idea, en un margen más o menos de 3 años. Fue de marzo de 2005 hasta abril del año 2008. Además, para tener un espectro lo suficientemente amplio, se centraron en 771 personas que acudieron a urgencias con una característica siempre la misma, es decir, acudían con dolor en el pecho, pero para este dolor, una vez que había sido examinado, no se determinaba una causa médica concreta, es decir, no se sabía exactamente qué es lo que les ocurría. Así las cosas, las evaluaciones psicológicas que llevaron a cabo los médicos de la citada universidad, pues revelaron que un elevado número de pacientes padecían ataques de pánico, ansiedad, trastornos del estado de ánimo que les podían llevar a tener incluso pensamientos suicidas. Y para ver si había alguna relación luna-enfermedad, vamos a decirlo así, luna-enfermedad, los investigadores usaron calendarios lunares para ver la fase lunar en la que se produjeron el total de las visitas. Hablamos de 771, en el que más o menos estábamos hablando de un 55% de mujeres, un 45% de hombres. Pues bien, los resultados fueron concluyentes, porque no existía relación alguna entre la incidencia de problemas psicológicos y las cuatro fases lunares. Sí es cierto que les llamó la atención que los trastornos de ansiedad se producían un 32% de estos 771, coincidiendo más o menos con el último cuarto lunar. Fue la única característica, por decirlo de alguna forma extraña, que podíamos asociar a esta pues leyenda urbana que podía dar cierta veracidad. De hecho, la profesora Genevieve Jebich, que es una de las cabezas visibles de esta investigación, ha asegurado que lo cierto es que, textualmente dice, no se observó el efecto de luna llena o de la luna nueva en los problemas psicológicos. Con lo cual, se podría extender mucho más esta noticia, pero como llegamos ya al informativo, voy a parar. La conclusión es clara, es decir, no hay asociación ninguna. Pobres astrólogos. Yo que te quería ver pues con mira. El pelo ahí en el pecho, que bien, de hombre lobo, ya nada. Si es que me estoy volviendo escéptico como Manuel. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad, que sabe muchísima, por supuesto, en un día como hoy, y después continuamos con la Rosa de los Vientos, continuamos con vuestros comentarios, con el hashtag almohadilla rosavientos en Twitter, también el correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es, y muchísimas de las noticias e informaciones que nos quedan por delante en la tertulia Zona Cero. Pero lo dicho, antes la actualidad, ponernos al tanto de lo que está ocurriendo, y después continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos con la Rosa de los Vientos, segundo tramo de programa de la tertulia Zona Cero, muy animados en Twitter estáis ahí todos con el hashtag almohadilla rosavientos. A propósito de esta información, de la primera de las noticias que hemos comentado, por ejemplo, se pregunta KPI si los psicópatas intentan alcanzar puestos de poder, y él habla pues de los políticos, evidentemente todo el mundo tiende a pensar en eso, sobre todo en estos tiempos, y Kino, con el hashtag almohadilla rosavientos, dice leyenda urbana, menos mal, a propósito del comentario y de la información que nos transmitía Lorenzo Fernández, que todavía hay algún apuntillo más que hacer. Solo un detalle, solo un detalle, porque sí me llamó poderosamente la atención el hecho de que, bueno, pues parece que esto es una cuestión de locos, ¿no?, de alucinados, pensar que en un momento determinado, pues merced a las diferentes fases de la luna, pues puede crecer el número de suicidios, de asesinatos, de nacimientos, pero no, es que uno de los apartados más interesantes de este estudio venía a decir que el 80% de las enfermeras y el 64% de los médicos están convencidos de que el ciclo lunar sí que puede llegar a afectar a la salud mental de los pacientes, y no solo eso, de hecho, la propia doctora Belleville, que era la que llevaba la investigación, ha dicho que es importante este tipo de estudios porque los resultados que se han obtenido tienen que motivar a los profesionales de la salud para olvidarse de esa idea. ¿Por qué? Pues porque de lo contrario esta percepción errónea puede, por un lado, repercutir en los diagnósticos durante la fase de luna llena, o por el contrario, que estén menos atentos a los problemas psicológicos que surgen durante el resto del mes. Fijaros hasta qué punto, que parece una noticia de estas un poco de, a ver, ¿por qué se separó el... ¿por qué Moisés separó las aguas? Y no, es que tiene más profundidad de lo que parece. Pues en la mente yo no sé si influirá, pero desde luego los paritorios, siempre que hay muchísima abundancia de partos, lo primero que te dicen, mira, claro, cómo están los propios médicos. Claro, pero porque están equivocados e influenciados por la leyenda urbana y por la creencia, ¿no? Pero también hay algún estudio previo que a lo mejor luego lo han ido profundizando y han visto pues que no termina de influir tanto como se especifica, pero en un principio sí, también han hecho en su momento sus estadísticas. Aquí lo que dicen es que nada. Y por hoy no, pero ya sabes que siempre dicen, cuando hay un estudio que surge por una cosa, luego sale el contrario. Es lo que dice esta señora, que vaya nombrecido que tiene. Vuelvo a repetir, Genevieve Belleville, o sea que es como de los Simpson, pero es una científica muy importante. Luis Longueira con Almohadilla Rosavientos, ya sabéis que seguimos con ese sorteo de libros de 3 ejemplares de AAA, del libro AAA. Dice, lo de los cirujanos me encaja perfectamente con el estatus que tienen y su poder para tener la vida de gente en sus manos. Un comentario también muy interesante que daría para muchos otros comentarios, mucho diálogo y mucha tertulia en esta primera de las informaciones ampliada con el tema de la luna que nos ofrecía Lorenzo Fernández, que la semana pasada nos lo comentaba, ayer lo volvíamos a hablar, y es un tema que ha interesado muchísimo a nuestros oyentes, lo sucedido hace 20 años en Barcarrota. Es que es una pasada. Ayer mismo también en la sección de Crónicas del Misterio ya hablábamos de ello, ¿no? Dentro de esa nómina de libros prohibidos que en su momento marcó la Inquisición en el siglo XVII y que prácticamente se fue renovando hasta el año 1960, es decir, no ha pasado tanto tiempo desde que determinados autores, determinadas páginas o determinadas obras estaban consideradas prohibidas, ¿no? Porque ese contenido de una forma u otra podían atentar contra la propia fe o contra la religión en este caso, ¿no? Y es sorprendente, ¿no?, ver cómo se producen descubrimientos que a más de uno le gustaría que se produjesen en su casa, ¿no? Como hace 20 años, en el año 1992, pues precisamente realizando las obras de rehabilitación de la casa de Antonia Ascensión Saavedra, una mujer que se iba a casar y que decidió irse a vivir a la casa de sus padres y decidió rehabilitar ese hogar. Bueno, pues en un momento determinado, haciendo un agujero el albañil, se dio cuenta de que el pico quedaba atascado con algo que había al otro lado de la pared. La pared era un falso fondo y lo que había era ni más ni menos que una suerte de cápsula del tiempo que contenía 10 libros, un manuscrito del siglo XVI, obras absolutamente herejes que fueron ocultadas allí con un motivo, que aquel que las ocultó pudiera volver a recogerlas, y sin embargo pasaron pues varios siglos, ¿no? Y esa biblioteca, esa cápsula del tiempo, la ha investigado nuestro invitado. Tú has estado recientemente con él, hace muy poquito tiempo. Es el bibliotecario de Barcarrota, Juan Manuel González, que está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Juan Manuel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan María González. ¿Qué pasa? Una cápsula del tiempo, decía Lorenzo Fernández, y en cierto modo era eso y era algo más, porque se trataba de una cápsula del tiempo debido a que había que preservar el contenido de esos libros prohibidos con un valor extraordinario, el que habéis descubierto que tenía. Pues sí, la verdad es que fue un hallazgo sin parangón dentro de esta historia tan bonita, porque veréis, empieza en 1992... Y lo más relevante es que se encontraban en perfecto estado, ya que su ocultador, el dueño de estos libros, pues tuvo a bien ponerlos emparedados en una pared, todo cubierto de paja porque absorbe mucho la humedad ya han llegado hasta nuestros días pues casi en el mismo estado en el que se ocultaron. ¿Cómo fue el descubrimiento? ¿Cómo fue, aparte del descubrimiento, nos lo ha contado Lorenzo, cómo fue el momento en el que llega a tus manos y comencéis a descubrir que lo que hay ahí es verdaderamente importante y verdaderamente rico en cuanto a su valor cultural, pero también material? Bien, pues vamos a ver, una vez que se descubre los libros, Tony Saavedra, claro, en su desconocimiento, pues los guarda en una cajita de zapatos y están, bueno, pues un tiempo bastante considerable, pues como un poco abandonado, hasta que la dueña de la casa, bueno, pues decide indagar para sacar por lo menos un poco de dinero por esos libros. Y debido a ese proceso, pues claro, al informarse con estudiosos y profesores de universidad, historiadores, a la vez que políticos de la época, pues es cuando sale a la luz la relevancia pues tan grande de este descubrimiento. Mira, os voy a poner, o os voy a decir una curiosidad. Ahora mismo el Lazarillo, su precio de salida en una subasta superaría ampliamente los 2 millones de euros. O sea que, fijaos si tiene importancia. Cuando llega a mis manos han llegado no hace relativamente mucho tiempo, porque soy bibliotecario de Barcarrota desde hace unos 4 años, y en el 92 yo tenía unos 14, o sea que bueno, pero sí que cuando llegaron a las manos de los estudiosos de la época, enseguida se dieron cuenta, bueno, de lo que tenían entre manos. Pues estamos hablando de... Juan María, muy buenas noches. Muy buenas, Lorenzo. Pues estamos hablando de libros de una importancia capital, como bien dice, uno de los que se encuentra es el Lazarillo, que estaba incluido dentro de esa nómina, de ese índice de libros prohibidos. En este caso, desde ese instante, ya es conocido como el Lazarillo de Barcarrota. Alcanzar los 2 millones de euros en subasta, imaginad, ¿no? Estamos hablando de muchísimo dinero, pero es que había 9 libros más, y además había una nómina, una especie de talismán que se utilizaba en su momento también, pues eso, ¿no? Como un talismán mágico. ¿Qué precio podía llegar a alcanzar esto? Y lo que me viene a la cabeza es, primero, ¿por qué se ocultó esto? ¿Qué contenido tenían esos libros para ser ocultados? ¿Y quién fue el que los ocultó? Ajá, bien, el ocultador de los libros, bueno, esto tiene distintas teorías, pero la aceptada, la dada por buena actualmente, es la que nos ha expuesto el profesor de Historia Americana, Fernando Serrano Mangas, el cual él hablaba del médico judeoconverso Francisco de Peñaranda, que se viene de Llerena a ejercer su profesión de médico aquí a Barcarrota. Daos cuenta que el Santo Oficio tenía una sede muy importante en Llerena, y este hombre, bueno, pues en principio se viene para acá. ¿Qué había ahí escondido? Bueno, pues sí que es verdad que era una serie de libros prohibidos, prohibidísimos, no todos, pero sí la mayoría, en los cuales destacamos el Lazarillo, sobre todo por su crítica feroz a la Iglesia. Tenemos el libro La Catzaria, de Aristicio Intronato. Este señor fue uno de los fundadores de la Academia de los Intronati en Milán, Los Estúpidos. Bueno, que es un, ¿cómo os diría? Es un libro alegórico sexual muy fuerte, es un libro semipornográfico. Hay 2 tratados de quiromancia que son maravillosos, tiene unas ilustraciones preciosas, pero claro, ya rayamos ahí un poquito lo heterodoxo. La lengua de Erasmo, que bueno, se trataba de un tratado de moral y ética sobre la lengua como vehículo de entendimiento entre la gente. También tenemos el Alboraique, que para resumirlo, bueno, pues era un panfleto contra los judíos conversos. Tenemos también la oración de la emparedada, que quizá supera en importancia al Lazarillo, fue reclamada, pedida por el mismísimo presidente de Portugal. Y también tenemos, entre otros, el exorcismo, un pequeño librito de exorcismo en italiano. O sea que fijaos, más que una biblioteca, es un universo de todo lo prohibido en aquella época. Ahora mismo, ¿dónde se encuentran esos libros? ¿Se pueden consultar? ¿Se pueden ver? ¿Hay alguna institución que los esté protegiendo? ¿Se han vendido o se piensan vender? ¿Cuál es la situación actual de esa biblioteca prohibida? Bien, yo cuando os hablé de si el Lazarillo saliese a subasta, donde había los 2 millones de euros solamente el volumen, es para que nos hagamos una idea del valor de todo el conjunto en general. Es decir, es incalculable. Debido a las conversaciones que se tuvo con la familia por parte de la Junta de Extremadura de aquel entonces, de 1992, en concreto todo salió a la luz en 1995, un día de los Santos Inocentes, bueno, pues ha permitido que este conjunto de libros conocido como la Biblioteca de Barcarrota no salga de la comunidad autónoma y estén ahora mismo custodiados en una caja fuerte dentro de una de las estancias de la Biblioteca Regional de Extremadura, que está situada en la Alcazaba de Badajoz. Aquí en la Biblioteca Municipal Francisco de Peñaranda de Barcarrota tenemos los facsímiles que hasta ahora se han editado 7 y han pasado 20 años. Se han editado 7 debido al valor y a la dificultad de hacer unos facsímiles, bueno, pues de esta categoría. Pero en principio se pueden visitar pidiendo los permisos oportunos, y si os acercáis por Barcarrota, pues yo muy gustoso pues os enseño los facsímiles y encima os explico un poquito la historia. Bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan allí, que conozcan vuestro pueblo y que conozcan esta cápsula de tiempo, esta colección de libros prohibidos, que es verdaderamente extraordinario. El descubrimiento no se produce todos los días. Insistimos que tiene un valor estimado nada más y nada menos que en 2 millones de euros, que se dice pronto. Solo uno de ellos. Solo el Lazarillo. Solo uno de ellos. ¿Y la biblioteca entera, perdona? ¿Habéis hecho alguna estimación? Verás, es que digamos que he recogido ciertas fuentes de cuánto puede ser el valor estimativo, pero siempre, digamos que la estrella de toda la colección es el Lazarillo, que, bueno, hay otros estudiosos, a la par que, bueno, profesores y tal, que sí que dicen que sí que abre el más importante es la Oración de la Emparedada, porque este libro en sí lo citaban los grandes clásicos de los siglos XVI y XVII, en el mismo el libro del Lazarillo recoge el ciego, pues voy a recitar la Oración de la Emparedada por la mesonera. Es decir, era el número uno de todos los índices inquisitoriales. Y era citado, pero no era conocido físicamente hasta que apareció. Es decir, si hiciéramos una estimación del total de los libros, yo te tendría que decir que es incalculable, de verdad, incalculable. No se podría ponerle un precio. Juan María González, te agradecemos muchísimo que hayas transmitido a todos nuestros oyentes. Te agradecemos muchísimo que seas uno de los principales responsables de la investigación que aquí hemos transmitido en La Rosa de los Vientos en los últimos días y que tanto ha interesado a nuestros oyentes, a los que emplazamos a que conozcan Barcarrota, que os conozcan a vosotros, que conozcan la biblioteca y que conozcan esa cápsula del tiempo. Juan María, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vosotros y ha sido un placer. Ignacio Monzón. Faltan científicos en Europa. Es una de las noticias a modo de alarma, a modo de alerta, que se está, bueno, la gente como vosotros, ¿no? Los científicos, en tu caso, un historiador, pero no deja de ser una ciencia, el estudio del pasado. Bueno, pues faltáis. Bueno, algunos nos hacéis falta. Algunos dudarían, ¿eh? Algunos, no, bueno, alguno que diga lo que diga, pero no. Pero incluso historiadores habría, yo conozco a algunos que dirían, no somos científicos, somos, digamos, otra cosa. El estudio va más encaminado a ciencias empíricas, a ciencias exactas como las matemáticas y a tecnología. Pero es verdad que la Unión Europea ha realizado un estudio bastante preocupante en cuanto a sus resultados. Básicamente porque precisamente habla del escaso volumen de producción científica de licenciados en algún tipo de rama científico-tecnológica que están produciendo las universidades europeas y cómo además se está reduciendo. Lo que se ha filtrado a la prensa de una manera, digamos, muy simple para simplificar y para que la gente lo entienda mucho mejor es que en general en el año 2001 Europa estaba produciendo un 24% de científicos dentro de la universidad. De científicos, personas licenciadas en algún tipo, como digo, de carrera científico-tecnológica. Sin embargo, en el año 2010, 9 años después, el número ha descendido del 24 al 21. Es verdad, y se ha llamado la atención curiosamente sobre eso, que España está en una situación un poquito mejor. Está por encima de la media en producción de científicos. No en producción científica, pero sí en producción, por lo menos, de personas con esa formación. Pero, sin embargo, también las cifras son descendentes, de un 27% en el 2001 a un 25%. La comisaria de Educación Europea, Androula Basilou, ha destacado que estas cifras son preocupantes no solo en el campo cultural y científico europeo, que, al fin y al cabo, ha sido bastante importante y, de hecho, impulsó a Europa hacia cosas muy buenas y hacia cosas no tan buenas, como la colonización, bueno, y muchas cosas que serían muy matizables y muy discutibles, es que esto probablemente le va a restar muchísimo empuje económico a Europa. y al mundo en general. ¿Por qué? Porque la ciencia y la ciencia ayuda a la tecnología a la ciencia, y ambas, mejor o peor, y como digo, también sería muy discutible, ayudan al desarrollo económico. El dinero gastado en ciencia y tecnología realmente no es un gasto, no se gasta, es una inversión. Eso me recuerdo precisamente, y te lo comentaba el otro día cuando hablábamos, la semana pasada, cuando hablamos de catedrales, como Peridis, por ejemplo, decía, el patrimonio no es una carga, es un recurso. Pues aquí igual, cada vez que invertimos en un físico, en un químico, estamos invirtiendo en futuro. Sin embargo, esta misma comisaria europea ha hablado de que la percepción que se está generando en Europa es que la ciencia de alguna manera no te posibilita para un futuro mínimamente estable. Me hizo mucha gracia leer algunos artículos porque decían, los jóvenes europeos de hoy quieren ser o empresarios o periodistas. Hombre, sí. Empresarios lo entiendo, lo de periodistas y abogados también, ¿no? Muchos. Sí, pero claro, yo conozco a muchos periodistas y no es que es una carrera con muchísimas salidas. En mi época queríamos ser futbolistas. Sí, y astronautas. Astronautas. Sí. Claro, astronautas. La mía veterinarios. Había mucho animal suelto por ahí. Hay una época en la que también se daba mucho lo de quiero estudiar derecho, pero bueno, tenía unas connotaciones sociales. Exacto, y era una especie de carrera con cierto prestigio. Era. Bueno, no sé si seguirá siendo. Yo es que conozco también algunos periodistas y no me hablan tan bien. Me dicen, no es tan bonito lo nuestro como lo pintan. En cualquier caso, como si hablábamos de derecho, no de periodismo. No, también, no. Periodismo, precisamente, mira, curiosamente, periodismo, y eso me lo han dicho muchas personas, tuvo un boom con una serie de televisión. Una serie de televisión que se llamaba Periodistas. Bueno, en su día tuvo una que era sobre Lou Grant. Uh-huh. Pues claro, claro. Eso me contaron a mí personas de la Facultad de Periodismo de la Complutense. Estás hablando de la serie de los finales de los 90. Sí, señor. Española. Sí, señor. Pues qué triste, de verdad, ¿eh? Qué triste que la gente quiera ser periodista por ver esa serie. Pero en la profesión de medicina también pasó mucho con urgencias y ciertas series. Todas también, esas series, sí. Claro, porque te muestran una visión, pues un poco, digamos, entre comillas, bastante bonita de esa profesión. Sí, el periodista es no sé, casi como un aventurero. A ver, ¿no? Y se veían en Anatomía de Grey y dicen, bueno, estudio medicina y encima tengo rollo. Claro, ¿no? Claro. Fíjate, fantástico, tienen ahí de todo. De todas formas, ahí especifican, si hay, porque creo que uno de los países que tiene mayores científicos, o por lo menos entre la juventud, que tiene más tendencia a estudiar materias científicas, es en Finlandia. Sí, lo que pasa es que, bueno, parece que Finlandia es como claro, otro mundo. Claro, parece ahí un poco extraño. O sea, sí. Que es un poco para intentar exportar esa metodología a través de a ver qué es lo que les dicen a los jóvenes o sí. Cómo divulgan para que ellos quieran estudiar ciencia, quieran estudiar matemáticas. Porque precisamente es una de las cosas que se ha destacado, que buena parte de esa percepción que tienen los jóvenes ahora de lo que es la ciencia, de que, entre comillas, ya no mola, o bien porque no lo entienden, o bien porque les parece difícil, o bien, sobre todo, porque están viendo que cada vez hay menos salidas, es en los colegios. ¿Cómo se les enseña no hacer derivados integrales, sino para qué les va a servir? ¿Qué claro. conexión hay entre lo que aprenden y el mundo real? Es decir, ¿para qué les sirve? En Twitter, con Almadía Rosa Vientos, Sanjo dice, ¿cómo no van a faltar científicos? Y con lo poco que se les valora, todos terminan marchándose a lugares donde sí se les valora. Aunque esta advertencia que nos ha transmitido Ignacio Monzón, habla de Europa en general. Habla de Europa en general. Es decir, no es un problema de nuestro país. José Antonio dice, faltan científicos. Pues claro, están en la cola del INEM esperando una oportunidad. Quizá a los poderosos ya no les interesa avanzar más. Es que yo estoy convencido de que precisamente la crisis, claro, yo creo que ha mermado muchísimo. Y nosotros conocemos incluso a algunos rosaventeros con sus licenciaturas, sus doctorados, y que apenas están viviendo y pueden ser doctores en química molecular y todos esos títulos tan rimbombantes y sin embargo están con becas de investigación con 30, con 35 años y buscándose la vida y teniendo que irse a otros países. Pero porque es verdad que España siempre ha sido muy deficitaria. Casi cualquier licenciatura universitaria hoy en día, no solo claro. con académicos. O sea, hay médicos, periodistas, abogados en paro, en la misma proporción creo que cualquier científico. Y quiero pensar además, en relación al primer tuit que has comentado, quiero pensar que los estudios de ciencias son una actividad vocacional, no precisamente para conseguir grandes sueldos o para conseguir un reconocimiento, un prestigio social. Quiero pensar, ¿no? Es que yo ahí incluso pienso que deberían de poner prácticas, porque muchísimas veces las ciencias, pues si te pones solamente a la teoría, sí puede resultar, a no ser que te guste mucho, que te motive mucho o que entiendas muy fácil un libro o que tengas un profesor que te estimule. Si no, pues en un momento dado, a lo mejor, si estás dando una materia y te puedes poner a hacer una práctica, pues gracias a esa práctica puedes llegar a engancharte y a lo mejor buscar ese punto vocacional. Claro. Pero eso, perdona Silvia, y que nos corrija Ignacio, que está muy cercano al mundo universitario. Las carreras de ciencias en nuestro país son muy prácticas, es decir, no estamos diciendo que sean malas carreras, para nada, pero la educación. El nivel universitario en nuestro país, claro, y el nivel de educación científica y los profesores que hay en el mundo de la ciencia son extraordinarios. Pero es que yo me refiero a antes de la universidad. Claro. Es a lo que voy, porque muchas veces cuando tú estás, pues a lo mejor en bachiller o incluso en secundaria, estás definiendo, decidiendo qué es lo que quieres ser. Y ahí, sobre todo en los chavales que están investigando, están explorando, es cuando tú puedes ver realmente cuál es esa vocación. Yo he visto un caso de que por lo visto es un chaval, es un superdotado de la química, que se llama Tomasz Dowick y es polaco. Y por lo visto es un fenómeno en química, de tal manera pues que este chaval pues ahora mismo se está pues un poco relacionando con toda la gente, con todos los científicos, y lo que quiere él ser pues en un futuro, lo que quiere, dice, quiero realizar algo nuevo en química, descubrir nuevas vías de síntesis de algunas moléculas. O sea que aquí... ¿Y cuántos años tiene el muchacho? Pues ahora creo que tiene 19, pero vamos, que lleva desde los 12 ya metido en todo el jaleo, y en el 2006 ganó un premio y todo. O sea, pero ahí vio el potencial la profesora, y la profesora ha sido la que le puso en contacto con los científicos para que el chaval se fuera relacionando con los científicos. Es un poco lo que decía Manuel, es decir, hace falta ilusión. Pasa que también dentro de la ilusión, y yo lo digo presente, hace como... falta acabar un poquito con la edad de pavo también, que igual lo que tiene ese chico un poco, ¿no? Bueno, pero bueno, desde luego las cosas que dice no están nada mal. Sí, bueno, pero eso lo hemos dicho todos, ¿no? No, pero es que él lo está haciendo. Está buscando las moléculas, pero el otro tipo de moléculas. No, es que él ha hecho un estudio. En el 2006 ganó un estudio porque ya hizo ese proceso químico. De esos. Esa es la edad en la que todos descubrimos nuestra vocación, ¿no? Claro. Hay quien sigue adelante con ella y quien se rinde a las exigencias del sistema y claro, a otro tipo de pero vida. También porque hay no todas las carreras son iguales, es decir, yo siempre digo a mis amigos ingenieros y tal, joder, ya nos gustaría a los de historia y humanidades en general estar tan mal como están ellos ahora, pero cuando estábamos en época de vacas gordas, es decir, hay carreras que no es que sea un certificado de INEM, pero oficios. Es decir, es que, por ejemplo, el periodismo, que sí es muy vocacional y que prácticamente desde que uno es muy joven ya tiene la idea de si quiere o no quiere ser periodista, que ahí sí puedes hacer prácticas incluso mucho antes. Yo creo que todos hemos hecho alguna cosa mucho antes. Quien no ha sido periodista antes de los 18 años no va a ser periodista bueno nunca. Bueno, hombre, vamos a ver, lo tendrá difícil. Ah. Tendrá menos experiencia, por lo menos acumulada. Pero lo tiene, lo ejercita de alguna forma. Yo no estoy diciendo a ti lo que pasa es que te gusta llevarme la contraria. Hay muchos compañeros que vienen de ramas totalmente distintas, de historia, de filología, y luego al final pues se hacen unos comunicadores tremendos. Exactamente, yo pienso que el periodismo es una vocación, pero que no es una profesión, es un oficio. Es decir, aquí tenemos una serie de herramientas para pero todos solamente... los que estamos en esta mesa cobramos por nuestro trabajo de periodistas, empezamos a cobrar con 13, 14 años. Sobre todo cuando nos dejan terminar lo que queremos decir. Sí. No, cuando no te dejan terminar. Ya. Ese es el problema muchas veces. Venga, acaba. Pues mira, ya no hablo, ala. Jolín, pero se ha llegado director de la revista Enigmas. Venga, di, hombre. Que no quiero. Que no quiere, venga. Se ha enfadado, eso es por la luna. Es que por la luna. ¿Y qué luna estamos ahora? Pues no lo sé, pero vamos, yo le estoy viendo a Lorenzo que le están creciendo las orejas, los colmillos, vamos. Y cuernos también. Bueno, eso ya... Es que últimamente os ponéis muy separados en la mesa. Santi con... Se cruza nuestra mirada. Almohadilla Rosa Vientos dice, si no hay dinero para pagar sueldos de 800 euros, ¿cómo lo va a haber para pagar sueldos a científicos? Luis Longueira dice, con Almadía Rosavientos, también os recomiendo leer este enlace. Bueno, no podemos ahora leer el enlace, el problema de leer de esta forma. Supondrá la época de crisis un retraso nuestro desarrollo como sociedad comparable a la Edad Media o algo así, pregunta Víctor. No tanto, pero teoría. Sí. Pero es un buen frenazo, está claro, muchas cosas. Ayer hablábamos del viaje a Marte. El viaje a Marte, en cierto modo, se está antes o después llegará, pero como no es una necesidad de primer orden, pues está posponiendo, ¿no? Exacto, de hecho siempre se ha dicho, la carrera espacial, ¿por qué no continuó más allá? Porque terminó la Guerra Fría. Claro. De hecho, ¿por qué se llegó a la Luna? Porque... Y lo que ha dicho Silvia de las prácticas, ahora es un problema muy gordo, sí, muy gordo, porque evidentemente la teoría es mucho más económica que las prácticas y más en laboratorio. Estamos hablando de disciplinas como la química o la física, que necesitan instrumental, que necesitan productos, pero en todos lados, en el ambiente militar, en el ambiente policial, o sea, hay unos recortes presupuestarios brutales que harán que estas generaciones pues tengan menos formación práctica, y eso va a ser algo que vamos a pagar en el futuro, porque desgraciadamente. Decían, no hay dinero para pagar a los científicos, pero los científicos no solo necesitan dinero para su sueldo, sino dinero para sus experimentos, necesitan equipamientos, necesitan probar una y otra una vez. Bueno, el mismo acelerador europeo ha sido un dineral, la estación internacional, pero claro, es que luego ese dinero, todo ese dinero invertido repercute en 5, 10, 15 años, pero siempre se consigue una tecnología más barata, más asequible, mejores procesadores, componentes mucho mejores. Y precisamente invertir en I+D muchas veces es lo mejor para salir de muchas crisis y muchos problemas. Quizá el problema es que cuando hablamos de científicos, la gente piensa en el tipo con la bata blanca, loco. Exacto, y si tenemos iPods, si tenemos radios, si tenemos plasmas, si tenemos telefonía móviles, gracias a que alguien en un laboratorio estuvo practicando con eso hace tiempo. Exacto, si tenemos Twitter ahora, estamos oyendo los mensajes. Si tenemos marcapasos, si tenemos radio y nos están escuchando desde nuestras casas. Claro, yo siempre le digo a Lorenzo, los historiadores son tus amigos, pues los ingenieros y los científicos son nuestros amigos. Vamos a hacer una campaña. Y gracias a ellos tenemos la siguiente de las noticias e informaciones, Manuel, porque han estudiado las características de los medios brasileños, sobre los cuales hemos hablado en muchas ocasiones aquí. Qué cosa más interesante. A mí ese tipo de noticias me encantan, porque es un poco llegar a un punto de intersección en el mundo, entre el mundo académico, científico, metodológico, y este mundo a veces tan inefable, tan sutil, que tan escurridizo, que es el mundo del misterio y de lo paranormal. En este caso se trata de un ensayo publicado en Public Library of Science, que está accesible. Además, yo he visto el PDF en internet, no es difícil de localizar, y es un estudio que han realizado a dos bandas, científicos de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y de la Universidad Thomas Jefferson, en Filadelfia, en Estados Unidos. Centrado sobre todo sobre los flujos de sangre en diferentes regiones del cerebro de los médiums en trance. Fíjate qué cosa más interesante. Para eso han contado con un universo de sujetos, de 10 sujetos, 10 médiums brasileños, médiums espiritistas, que para tener, y es muy inteligente además ese principio, en lugar de buscar médiums parlantes o médiums psicopintóricos, buscaban algo un poco más contrastable y definible, y utilizaron médiums psicográficos, ¿no?, que es una técnica relativamente accesible y controlable. Ese universo de sujetos oscilaba entre los 15 y los 47 años, y estuvieron realizando sesiones, hasta 18 sesiones por mes, con los sujetos controlados, de una forma además realmente interesante, porque los psicólogos y psiquiatras que participaban en el experimento les inyectaban un compuesto radioactivo, un trazador, que permitía observar el flujo de sangre en el cerebro durante la actividad normal y contrastarla con el momento en que supuestamente estaban en estado de trance y realizaban la escritura automática, la psicografía a la que nos referíamos, ¿no?, como técnica para supuestamente recibir los mensajes de entidades o de espíritus o de lo que fuese. Utilizaron para seguir el rastro de ese trazador la tomografía, la emisión de fotones individuales, que les permitía dibujar qué partes del cerebro, qué riego sanguíneo en el cerebro estaba funcionando en estado normal y en el estado de trance. Y la verdad es que es muy interesante los resultados, porque según las conclusiones de los investigadores de estas dos universidades, de Brasil y de los Estados Unidos, los médiums más experimentados, los que tenían mayor edad, más cercano al perfil de los 47 años, mostraban niveles más bajos de actividad en el hipocampo izquierdo, el sistema límbico, el giro temporal superior y las regiones del cíngulo anterior izquierdo y del giro procentral derecho en el lóbulo frontal. Ahí es nada, durante la psicografía. Traduciendo al cristiano, Se trata de esas áreas del lóbulo frontal vinculadas con el razonamiento, la planificación, la generación de lenguaje, el movimiento y la solución de problemas. Y daba la sensación, según los investigadores, de que durante la psicografía se producía una especie de ausencia de enfoque o de percepción de sí mismo y de la conciencia, como si realmente estuviesen actuando más inconscientemente, ¿no? Pero esto solamente ocurría en los sujetos que tenían ese perfil de mayor edad y de mayor experiencia en la práctica de la psicografía, mientras que, por el contrario, los individuos más jóvenes, con niveles mayores de actividad en las mismas áreas frontales durante la psicografía, eran los que tenían menos experiencia, ¿no? Señalaba todo lo contrario. La conclusión, según Andrew Newberg, que es el director de investigación del Centro Jefferson Mirna Byrd de Medicina Integrativa, es que esta investigación abre una nueva vía de experimentación en el estudio de los médiums y que hay que hacer más investigaciones. Por lo tanto, es un primer estudio aproximativo, pero muy interesante, y probablemente este sea el camino que hay que seguir, uno de los caminos que hay que seguir para estudiar a los supuestos médiums y a todo tipo de dotados o de presuntos dotados de supuestas facultades paranormales. No debería tener miedo la universidad ni los académicos, como ocurre en España, que hay un terror terrorífico, valga la redundancia, hay auténtico pánico a meterse en estas cosas, pues por los problemas que tenemos aquí con el ambiente académico, pero bueno, en otros países parece que son bastante más valientes y más bragados. Y además la lista tan amplia que tendrías de gente para poder realizar estos estudios, ¿no? Ahora mismo precisamente me viene a la cabeza, estabas comentando en Brasil, ¿no? Es que fíjate tú someter a Luis Antonio Gasparetto, por ejemplo, a ese tipo de experimentación, ¿no? Este hombre que asegura que a través de su cuerpo él canaliza los espíritus de los pintores ya fallecidos y, bueno, unas sesiones absolutamente fascinantes. Me da la impresión de que Gasparetto no se iba a dejar controlar mucho. ¿Y es tú un crees? Espíritu libre. ¿Tú crees? Sí, bueno, porque Gasparetto está en otra onda. Ya pasa, ¿no? Sí, está en otro... No, pero te digo que sería interesantísimo, ¿verdad? Sí. Porque sí, Gasparetto, la verdad es que ha sido de esos personajes que se ha visto siempre como... Es que es un descarado fraude, es lo que se ha pensado, pero... Bueno, eso no se puede decir. No. De Gasparetto yo creo que no. De cualquier otro, quizás. Escúchame, quizá, pero de Gasparetto... A otro que no me deja. Vamos a ver. Hombre, pero ¿cuándo soy yo tú que Gasparetto es un fraude? Sacar el látigo, Lorenzo. Lorenzo, mira que te cabreas, dice Sanjo, con los abiertos. Claro, pues, ¿cómo se llama? Sanjo, si es que no me dejan. Es que no me dejan hablar, porque como saben que llevo razón. Vamos a ver, lo que estoy diciendo es que siempre con respecto a Gasparetto, aquellos que no conocen su historia, aquellos que quieren desprestigiarlo, han dicho que es un descarado fraude, porque es muy evidente, porque nadie puede canalizar los espíritus de alguien ya fallecido, el espíritu de alguien ya fallecido, ponerse a pintar y pintar como pintaba Monet, Manet, Picasso, y reflejarlo sobre un lienzo en cuestión de 30 segundos. Eso es lo que se esgrime aquellos que no están de acuerdo con lo que Gasparetto defiende. Los que pensamos que Gasparetto es algo especial, tal y como en su momento nos enseñó, año 89-90, Juan José Benítez, Fernando Jiménez del Oso, posteriormente un queridísimo amigo, Pablo Villarrubia, tal y como nos fueron enseñando documentación, información sobre este personaje, la verdad es que te hace dudar, porque verdaderamente da la sensación de que detrás de Gasparetto, igual que en su momento pasó tiempos atrás con otro brasileño como era Seárigo y tantos otros, la sensación que da es que verdaderamente, no sé si son espíritus extraterrestres o la madre Teresa de Calcuta, pero lo cierto es que algo extraño parece que hay. Esto es lo que quería decir. Pero son cosas distintas. Y el sábado que viene vamos a intentar también hablar de alguien que era una dotada psíquica y que la pusieron en duda. No atenta contra nada. Pero si es que no te enteras, que lo que estoy diciendo es que qué bien sería que esta gente lo investigaran, porque pienso que son motivo de investigación. Es lo único que quiero decir. Vale. Y bueno, me pregunto yo, ¿se sometería a una investigación de estas características como se ha efectuado con los medios brasileños? ¿Se sometería a Germain a un estudio de ese estilo? Pues a mí me da que no. ¿Qué quieres que te diga? O sí, porque Germain es muy inteligente y en realidad tiene un punto de semejanza con Gasparetto en el sentido de que Gasparetto no hace nada sobrenatural. entiéndeme. Yo he estado con él, yo conozco a Gasparetto. Y a mí es uno de los personajes que más me ha fascinado, ¿eh? Pero me ha fascinado por su personalidad y por su mensaje filosófico. No por sus poderes, porque yo no vi nada paranormal. Vi algo extraordinario, tiene una habilidad para la pintura espectacular. Es verdad que pinta muy rápido. Es verdad, yo le he visto pintar con las dos manos y con los pies, que es ya lo alucinante, que pinte con los pies, que puede hacer algo parecido a un Monet. Es alucinante. Uh-huh. Algo parecido a un Monet, o parecido a un Renoir, o parecido a un Picasso. parecido. Luego, cuando eso ya lo ve un experto en arte, dice, bueno, pero, aquí vamos a letra más pequeña. Parecido de lo que haría el 99,9% de personas dedicándole días o semanas a cada cuadro, solo que lo hace en desde que pocos nació, minutos. Vive en un ambiente espiritista. Su hermana es medium, sus padres son medium, su cuñado es medium, su hermano es medium, toda su familia es medium. Entonces, interpretó o dirigió su habilidad artística. Esa es mi conclusión, ¿no? Por ahí. No estamos hablando de algo como sea Arigó, como Pachita, que hacía algo que atentaba contra las leyes de la física. O sea, lo que hacían ellos no se puede hacer, según la física. Lo que hace Gasparetto, sí. Pero, evidentemente, no es un fraude porque lo hace. Ahora, que quieras ver en eso una inspiración espiritual o una habilidad extraordinaria... Hombre, Amadeus Mozart componía con 10 años o con 5 años. Si eso no es sobrenatural, joder, que baje Dios y lo vea, ¿no? O sea, me parece más sobrenatural lo de Mozart que lo de muchos mediums. Oye, ¿y en la antigüedad qué dirían? Él mismo diría, es que me poseen las musas, y lo verían como algo normal. Es que la divinidad está trabajando a través de mí. Es decir, es que lo verían como algo muy normal. Pues ya está, os doy la razón. Lo de Germán, te decía que Germán, ¿cómo investigas? Es la luna, esto es la luna. No pretende hacer nada sobrenatural. Germán no es una de aquellas mediums de los veladores espíritas que emanase un ectoplasma, o que levitase, o que moviese objetos, no. Ella dice que le hablan los espíritus. Ahora me quieres decir tú qué protocolo científico diseñas para ver si eso es cierto o no. Porque tú qué sabes lo que dicen los espíritus. Si el espíritu que viene es tonto del bote y lo que dices son tonterías, pues hombre, yo no puedo demostrar. No. A ver, yo, ¿cómo demuestras que eso que está diciendo no se lo dice un espíritu? Hombre, si es uno detrás de otro y todos son tontos, ahí ya te claro, mosqueas. Mira, hoy, que en hoy el caso de Angelman, yo no creo que haya que someterla a ese tipo de análisis, sino a otro tipo. Sin irnos muy lejos, hoy El Mundo publicaba un artículo muy interesante. Porque lo que han hecho, yo lo he hecho también, en el archivo del crimen hemos hecho lo mismo. Hemos buscado los vídeos y están colocados tanto el informe que recibía Germain como el vídeo del programa, y que cada uno saque sus conclusiones. Lo que ha hecho El Mundo y lo que puede hacer cualquier persona, y esto sí es una forma de protocolo para investigarlo de Germain, es ver los informes que ella ya ha aceptado que le daba el equipo del programa. Los que hemos utilizado nosotros son el de Mila Ximénez, el de Soraya, la cantante que nos... representó en Eurovisión, Antonio Canales, el don Leandro de Borbón, y luego hay otros un poco más delicados, que son esos dosieres de casos de crímenes mediáticos, como el de Sandra Palo, la víctima de Farruquito y demás. Vamos a quedar en esos personajes. Y el vídeo, por ejemplo, tú coges el informe que, repito, Angermen ya reconoce que le entregaron, de Soraya, y en el informe de Soraya, que ella tenía antes de la entrevista, puedes leer cosas como que viene acompañada de su padre, bla, bla, bla, bla. Además, aquí hay una frase muy interesante que alguien del equipo de Vida Después de la Vida tendría que explicar, y es que dice, les pediremos ir microfonados. En televisión, en muchas ocasiones, en cuanto llegas al plató, te colocan un micro. Y ese micro puede estar conectado todo el tiempo, con lo cual alguien en realización está escuchando lo que estás diciendo, ¿no? Sí. No hay a Fernando Rueda le encantaría esto, ¿no? No hay mejor forma de conseguir información de alguien que poder meterle un micrófono, obviamente. Bueno, pues en el informe de Angermain se dicen cosas como, por ejemplo, dice Soraya, mi abuela Manuela, en el informe que se le entrega antes, mi abuela Manuela era una persona fuerte, muy fuerte, que ha luchado mucho toda la vida. Era la matriarca, la mamá italiana, era exagerada para todo, para cocinar, tenía todo el mundo contento, siempre nos cocinaba lo que le gustaba, era de echar más comida en la cuenta. Esto está en el informe que recibe Angermain. Curiosamente, cuando el espíritu que contacta con Angermain se presenta en el plató, dice Jordi González, está haciendo que Anne se sienta muy ocupada, no quiere estar quieta, dice que es su abuela, no quiere estar quieta, se mueve, está haciendo cosas todo el tiempo, ahora le muestra una mesa donde hay comida puesta, está asegurándole que todo el mundo tiene suficiente comida en el plato, en cuanto hay un plato que se vacía, ella rápidamente pone otro de comida. Bueno, la historia es más larga, la de Canales exactamente igual. En el informe que se le entrega previamente se le dice que la familia de Canales era ceramista y que él muy joven empezó a trabajar con cerámica, y cuando viene el espíritu dice que ve el espíritu con vasijas, con platos. Hombre, mucha casualidad, ¿no? Que el espíritu, pudiendo decir tantas cosas, diga casualmente lo mismo que está escrito en el informe que se le entrega antes. Esto sí es una prueba empírica. Es una investigación casi científica, ¿no? La que podemos hacer con Anne Germain. Lo curioso es que a pesar de que el mundo publicó... Igual alguno dice, esta mujer tiene capacidades porque es capaz de decir lo que se expresa en el informe. Ella dice, no, es que yo no lo conocía, no lo había leído, ¿no? Todavía no puedo hablar hasta que tenga todas las pruebas. Yo imagino que además esta chica igual nos está escuchando, pero esta semana hemos estado recogiendo mucha información sobre el caso Anne Germain y se puso en contacto con nosotros una chica de Jerez de la Frontera que hizo algo terrible. Ella tenía tantas ganas de ver a Anne Germain en la exhibición que hizo hace unas semanas en Jerez, que pagó dos entradas el primer día, que la gente se deja una cantidad de dinero inmoral y obscena, es tremendo el dinero que está moviendo este espectáculo, y como no consiguió hablar con ella, volvió al día siguiente. Y incluso creo que volvió una tercera vez, que dijo que había vuelto en tres ocasiones. Entonces tiene la perspectiva de lo que pasaba tres veces distintas en el mismo espectáculo. La gente que atendía a Anne Germain, las cosas que le decía, y hay cosas muy raras, realmente muy raras también en la puesta en escena. Yo espero que pronto podamos ampliar más información sobre esto. Joder, nos ha dejado Lorenzo helados. Claro, nos ha dejado helados, pero nos ha dejado con los... Claro, no, es que las cosas tienen que estar bien atadas, nos había ocurrido. ¿Qué pasa si alguien no va solo un día, que es lo que hace todo el mundo, que la gente quiere hablar con él, paga su entrada, que pueden ser 30, 40, 80, 100 eurazos por la entrada? A nadie se le va a ocurrir ir varias veces, ¿no? Esto a lo mejor los organizadores ya cuentan con ello. Pero si alguien tuviera tantas ganas de ver a Anne Germain que fuese varias veces y tuviese la perspectiva de lo que ocurre varias veces en distintos espectáculos. Lo dejo así en alto para que ya ampliaremos. Sí, yo mantengo el silencio para que reflexionemos. Después de la propaganda. Te contesto después de la propaganda. De la propaganda. ¡Qué bueno! Ay, bueno, aquí sí que merece el silencio, es fantástico, Manuel. Bueno, ahora ya me he perdido absolutamente. Bueno, el boom arqueológico maya, porque estamos a muy poquitos días y a muy poquitas jornadas ya, poco más de tres semanas. Ignacio Monzón, para que llegue el fin del mundo, según los mayas no, según aquellos que interpretaron, reinterpretaron o quisieron hacer alguna que otra cosa y bueno. Sí. En algún otro libro con el tema de que los mayas habían dicho que todo iba a acabar el 21 de diciembre del 2012. Por desgracia, creo que no van a tener suerte. Sí, sobre todo es por desgracia para los que querían que Manuel les invitara una cena, como ya dijo aquí. Sí, lo mantengo. Si se acaba el mundo, yo pago la cena. De todas formas, ahora ya están diciendo que no es el 21, sino que es el 23. Bueno, decir, pues dos días más, venga. Dos días más, pero el mundo se va a acabar por enésima vez. ¿Cuántas veces se ha acabado el mundo? Pero nunca lo habían dicho los mayas, hombre. Bueno, hay que tomarlo más en consideración. No lo habían dicho los mayas, pero lo habían dicho los cristianos, el terror del año 1000, iba a terminar el mundo, iba a venir otra vez Cristo, pero como el león, iba a juzgar a todos. Todos son finales del mundo, cada dos por tres. Y luego no pasa nada. Es decir, mi madre cuando era pequeña, su abuela le contaba historias del año 1900 que decían, pues se va a acabar el mundo, y la gente estaba horrorizada. Y se superó el 1900 y no pasó absolutamente nada. Y en el año 2000, pues tampoco se acabó el mundo. ¿Qué pasa? Que afortunadamente estas habladurías o estas historias sí van a traer un poquito de beneficio, por lo menos para algunos mercados y para una parte de lo que es la industria turística mexicana. Porque ese día, yo no sé, Lorenzo, tú tenías el plan, no sé si finalmente se va a llevar a cabo, de estar allí, ¿no? Tenía la idea, pero bueno, en ello estamos y con un poquito de suerte nos desplazaremos hasta allí el día 21 de diciembre, pues si nos dejan entrar, porque es que la previsión que hay es absolutamente brutal. Cientos de miles de personas se habla de más de un millón de personas. Arqueológicos mayas, ¿eh? Rodrigo de la Peña, que es presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, habla de una ocupación en diciembre de más del 90%. Estamos hablando de diciembre, unas fechas, digamos, más familiares, y encima en una época de crisis, que es lo que han recalcado. Por tanto, el dinero que va a entrar allí, no solo, digamos, en los hoteles, sino también en los restaurantes, en cualquier otro lugar, es que va a ser extraordinario. Es verdad que el INAH también está aprovechando, no solo para advertir que, hombre, que las masas de gente están muy bien, pero que siempre tienen cierto peligro en los yacimientos, claro. Y también van a aprovechar para organizar muchos cursos, conferencias, seminarios, por lo menos para que la gente se quede con la verdad de los mayas y no esas fantasías, sí, sí, digamos que no vayan con, ¿no?, con la pirámide entre comillas en la cabeza. Que va a ir más de uno. Por supuesto, sí, pero es lo que pasa siempre. Es decir, por más que tú hables de que no se acaba el mundo y que los mayas jamás dijeron eso, la mayor parte es que se lo va a creer y se lo va a seguir creyendo. A mí lo que me llama la atención es que se siga permitiendo que se lleve a centros como estos, sea Chichen Itza, sea Cobá, sea Uxmal, cualquiera de ellos, que se deje que ese día haya millones de personas que van a estar, pues oye, que es que se puede dañar el conjunto arqueológico. Ahí no entiendo exactamente esa idea de entre otros Elina, ¿no? De decir, bueno, vamos a dar cursos, vamos a decir que es la verdad de esto, pero vamos a dejar que venga la gente. Bueno, sí, hay que preservar. Ya sabes que siempre hay una explicación oficial. Ellos mismos, algunos miembros oficiales de Elina, ya han hablado de que ellos siempre están coordinados con los ministerios de cultura, ministerio de interior, digamos todos los ministerios que rigen el comportamiento de estos. Ministerio de defensa van a tener que tener. Pues casi. Pero, digamos, ya lo dijo Quevedo, ¿no? Poderoso caballero es don dinero. Y sí, cuando hay una época de crisis y te viene tanta gente, en Pompeya está pasando igual. Si ahora a Pompeya le metes en vez de 5.000 personas diarias, 10.000, aunque eso sea un riesgo, te van a decir que sí. Claro. Y que no solamente en México, creo que también hay Honduras, Guatemala, están ahí preparando un montón de actividades. Todas las zonas mayas. Y Francia. Ah, también. Bueno, Francia no es maya, pero sí, Francia... Pero... Hay un pueblecito muy conocido además en la novela en varias novelas de Julio Verne, dentro de la, en fin, de todo lo que es la trama de Reims le Château, ya sabéis, el abad de Saunier y los manuscritos que se encuentran en su iglesia. Bueno, pues muy cerca está el pico Bugarach. Uh-huh. Y debajo está el pueblo que da nombre a este pico. En ese pico cuenta la tradición que entre otros estaría enterrado incluso hasta el mismo Jesús de Nazaret, o por qué no hasta su esposa María Magdalena. Bueno, pues no contentos con toda esta serie de leyendas que desde siempre han recorrido este entorno, ahora resulta que si tú vas a Bugarach, tal y como está defendiendo una enorme cantidad de, sobre todo de páginas web que proceden de Norteamérica, si tú vas a Bugarach el 21 de diciembre de 2012, no solo te salvarás de la hecatombe, del apocalipsis, del final de los tiempos, sino que incluso podrás, en el supuesto de que pase algo muy malo, podrás acceder a eso que unos pocos escogidos van a acceder, que es un mundo mejor. Pero tienes que comprar un terreno. Con lo cual, imaginad, en un pequeño pueblo en el que hasta hace muy poquito tiempo apenas si vivían 600, 700 personas, pues de golpe y porrazo se ha empezado a vender tierra, ha subido el metro cuadrado, una barbaridad, y se está llenando de gente que da miedo. ¿Da miedo por qué? Porque dentro de los que van, hace muy poquito tiempo un querido compañero, Nicolás León, ha estado por allí, es un investigador de la zona, y me ha dicho que da miedo porque se está empezando a abarrotar de gente procedente de Norteamérica, y hay algunos con unas ideas que dan mucho miedo. No, es que estamos hablando de que en un momento determinado allí, si no llega el fin del mundo, pues lo que ha ocurrido en tantas ocasiones, lo provocamos y nos quedamos tan panchos. La policía francesa está ya movilizada. Efectivamente. Mónica Hidalgo, con Almadilla Rosavientos, dice que, a propósito del fin del mundo, hay listos para todos. Pues vendamos entradas para verlo, el fin del mundo, en primera fila. Hay más comentarios, más preguntas y más sugerencias. Silvia Casasola. Pues sí, por ejemplo, Ana Díaz dice, la neurología ha demostrado a través del PET que si existe una ausencia de estímulos en el lóbulo prefrontal. Bueno, pues eso es una información que nos da. Y Emilio dice, antes de que tú comentaras qué profesiones eran las que podían indagar el psicópata, además era a la una y algo antes de, pues eso, un poquito antes de empezar a la una y media, dice, yo creo que las profesiones de psicópata, decía periodista, o sea que acertaba, tertuliano, teleoperador y becario. No sé por qué. Un poco coña. Pero ahí informaba. Sí, sobre todo lo de becario, no sé el poder. Y lo de teleoperador, por la falta de empatía, ¿no? Por las horas a las que llaman, ¿no? Pobrecillos. Que lo peor lo llevan ellos, ¿sabes? Sobre todo a fin de mes cuando cobran esas miserias. Yo creo que más bien... yo creo que más bien el que está al otro lado del teléfono que dice, por favor, no me llames más. Sí. Pues hay que aguantarnos, hay que sufrirlos. Que no pasa nada, no nos hacen tampoco tanto mal y están haciendo su trabajo, pobrecillos. Y Biuski dice que, ¿qué sabéis de Tunguska? Que vio un reportaje que dicen que pudo ser un tipo de erupción volcánica. Bueno, una erupción volcánica es difícil porque, entre otras cosas, en esta zona de Siberia no hay volcanes. Se habló de todo tipo de posibilidades, ¿no? Desde las que planteaba Kazanchev, que decía que eran dos naves extraterrestres que se habían enzarzado en una batalla y se habían estrellado, de ahí que no solo se hubiera visto un meteorito en el año 1908, sino que se habían visto dos trayectorias diferentes. Se habló, por supuesto, de ese meteorito que cayó, el que llamaba Leonid Akulik, el miembro de la Academia de Ciencias Rusa, el primero que fue allí en el año 22, pues decía que podía tratarse de un meteorito fusionante, es decir, se había fusionado literalmente con la Tierra, dejando un enorme socavón que hoy en día sería pues uno de los lagos más impresionantes que tenemos en esta zona de Tunguska, donde curiosamente además, de manera radial, en un entorno de 2.500 kilómetros cuadrados, está todo el bosque caído o deformado, con lo cual es muy probable que se tratara de un meteorito. Pero también hay quien dice que en un momento determinado, en la factoría de Banavara, que estaba muy cerca del río Podkamennaya, Tunguska, que es donde se desarrolló el evento Tunguska, había un personaje que estaba experimentando, y dicen que, ¿por qué no?, se pudo tratar de la primera, ¿cómo decirlo?, para que no suene fuerte, de la primera detonación nuclear de la historia. Muy cerca, en Banavara, estaba Nikola Tesla experimentando. Y bueno, si estaba Nikola Tesla detrás, pues oye, quién sabe. Tesla estaba en todos los sitios últimamente. ¿Y dónde estaba Truman? Capote. No, hablando con Tesla. Que después hizo la primera explosión de verdad, intencionada, y esas cosas. Pues hablando con Tesla, seguramente. Sí. Metido en la nevera, como hizo Indiana Jones, para que no le afectara la onda expansiva. Dice Zaragocista, si yo me encuentro un libro del siglo XVI, antes lo llevo a Christie's que ante un grupo de historiadores. Euros versus cultura. Bueno, es que en este caso realmente no fue un grupo de historiadores. Digamos que el grupo de historiadores dio el valor real que tenía aquello a los dueños de la casa, que llevaban, pues eso, 3 años metiendo unos libros absolutamente maravillosos y extraordinariamente bien conservados dentro de una caja de zapatos. Y llegó la Junta de Extremadura y, claro, tú no puedes vender arte, no puedes comprar arte, no puedes comprar algo histórico, ¿no? Es decir, se dio una especie de donación. La donación, al final, cuando la pobre dueña se enteró de que un senador norteamericano había llamado ofreciendo al consistorio en aquel tiempo, año 95, al consistorio de Barcarrota, ni más ni menos que la cifra de $1,500,000 solo por el lazarillo. Imagínate, esta pobre mujer se subió por las paredes porque le dieron 15 millones de pesetas, que tuvo que repartir además con el albañil que picó como codescubridor de este asunto. Es decir, que de todas maneras yo como historiador le insto a que nos lo dé a nosotros, pues nosotros también lo podemos llevar aquí. O sea, nosotros no tenemos ningún problema, se pueden hacer las dos cosas de vez, ¿no? Exacto. Tú primero lo microfilmas, ¿no?, para que quede en internet el facsímil, la documentación, o no, y luego lo envías. Sí, con venderlo yo que borraría huellas. Claro. Vamos a meterlo de historiador también, lo de los psicópatas, me parece a mí. No, psicópata no, aprovechado. Para el caso. Iñaki dice al respecto de la influencia de la luna, lo hemos medio comentado, pero bueno, quiere saber más. ¿Afecta cuando una mujer está a punto de parir? ¿Puede adelantar el parto? No. Pues sí o no, dependiendo. Yo entiendo que aquí hay mucho defecto placebo, es decir. ¿Eh? La luna, que si la luna puede influir en eso. Vamos a ver, vuelvo a repetir. Yo entiendo que en esto hay mucho de creencia y de efecto placebo. Que en un momento, si es que no me dejáis terminar, puñeta. Hoy Lorenzo es Fernando Arrabal. No me dejan hablar. Sí, pues hablemos de milenarismo. Puedo ser peor porque puedo ser como Fernán Gómez y mandarte a la... ¡Bueno! Ya empezamos. Bueno, pues el caso es que yo entiendo que hay mucho de efecto placebo y que en un momento determinado la leyenda urbana se puede llegar a convertir real en algo real, pues porque la propia creencia te lleve a ello. Es decir, pues oye, estás de parto, hay una luna hermosa, que mejor que irse para el hospital. Al fin y al cabo, siempre ha sido el gran argumento de los astrólogos. Uh-huh. El que, hombre, si la luna influye en las mareas y nosotros somos un alto porcentaje de líquidos en el cuerpo, ¿cómo no nos va a influir? Bueno, pues parece que no influye. No, y nos lo comentó hace muy poquitas semanas Francis Villatoro. Uh-huh. No hay ni un solo estudio. Jamás ha efectuado un solo estudio que demuestre la vinculación de la luna con absolutamente nada que tenga que ver con el comportamiento ni con la actividad humana, ¿no? Y si no influye la luna, que está o Marte, que está a unos segundos luz, pues imagínate Plutón o imagínate Júpiter o Saturno, claro. ¿No? Más comentarios, más preguntas. Pues tenemos, por ejemplo, a Diego Jesús sobre el tema de los psicópatas. Pues se hace mención pues que los niños, cuando antes de convertirse en psicópatas, que hacían experimentos matando animales, que se meaban en la cama. Dice, no llego a entender mucho que se realice eso con los psicokillers. Dice, ¿qué explicación le dais? Y luego comenta, estoy seguro que en Telecinco hay aspirantes a periodistas psicópatas. Bueno, bueno, me imagino que a lo que se refiere es a las conclusiones que sacó el programa VICAP del FBI cuando Robert Ressler entrevistó a varios asesinos en serie en prisión, condenados, y descubrió que tenían en común, es así, en sus biografías, que la triada del homicida, el hacer incendios, el hornearse en la cama y el maltratar animales. Las noticias y después continuamos con La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Última hora y último tramo de La Rosa de los Vientos. Por delante todavía algunas noticias e informaciones de nuestros contertulios. Hace muy poquitas semanas el servidor en Ámsterdam visitaba un lugar extraordinario con una exposición fantástica que era la Casa de Rembrandt. Y ahí te explicaban cómo eran sus grabados, cómo los hacían, cómo enseñaba a hacerlos, porque ahí acudían muchísimas personas que eran sus alumnos a aprender a hacer unos grabados extraordinarios. Ahí pintaba, ahí también negociaba con las obras de arte, porque él era un marchante muy importante en el Ámsterdam de entonces. Ahora en un nuevo estudio pone en duda algunas de las cositas que se atribuyen a Rembrandt, a uno de los grandes genios de la historia del arte. Uno de los grandes autores y uno de los grandes plagiados de la historia del arte. Tal es así que ya a principios del siglo XX se dudó de muchas de las, de buena parte de la producción de Rembrandt, de que fuese realmente autoría original suya, y se iniciaron diferentes estudios que hace unos 42 años se empezaron a denominar el proyecto Rembrandt. En principio se dedicaron sobre todo a los lienzos, a las obras, a las obras más grandes, un poquito más conocidas, y de las casi 600 que se pensaba que eran de Rembrandt, actualmente solamente 240 se han demostrado que son auténticamente obra de este genio. La cuestión es que ahora, dentro de este proyecto, que como digo, tiene ya varias décadas, un par de investigadores del Rijksmuseum, el doctor Erik Hinterding y Jaco Rutgers, se han dedicado a desvelar los misterios de la faceta de Rembrandt, pero como grabador. Él, para sacarse un dinero, porque bueno, parece que se fue un hombre con una vida un poquito complicada y un poquito muy poco ahorradora, una vida un poquito disoluta en algunos aspectos, se dedicó a producir una serie de grabados. Se han establecido al menos 315 con los que podía hacer múltiples copias. Para los que no conozcan lo que es la técnica del grabado, consiste en trabajar sobre una superficie dura. Rembrandt parece que es ser que prefería el cobre, grabar el dibujo con un elemento, con un punzón, con un elemento duro, y esos surcos que formaban el dibujo los rellenaba con tintas y los pasaba, digamos, a papel. Era como tener una matriz y después hacer copias. Se llegaron a producir al menos con las matrices, con estas 315 matrices, 18.000 copias. 18.000 copias que en principio se tenían como buenas y que están repartidas por museos y colecciones de todo el mundo. Bueno, pues estos investigadores lo que han desvelado es que muchísimas de ellas no son realmente obra de Rembrandt, sino que son obras de probablemente de sus alumnos y de falsificadores ya del siglo XVIII. Lo de sus alumnos ya se sabía, en cierto modo, porque para eso daba clases y para eso enseñaba la técnica para hacer los grabados. Claro, pero muchas veces no quedaba claro si lo había hecho el maestro, si lo había hecho el alumno, porque... Pero se adueñaba de lo que habían hecho sus alumnos. Exacto, y muchas veces los alumnos se adueñaban de lo que había hecho el maestro, como ha pasado muchas veces. Claro, y sigue pasando, ¿eh? En el Museo del Prado, hace unos años, no sé si os acordáis de la polémica que hubo con ese coloso de Goya, que se dijo, pues no es de Goya, es de un alumno suyo. Otros dijeron, sí es de Goya, pero lo terminó ese alumno, porque muchas veces también pasaba, el maestro comenzaba una obra y la terminaba. Yo siempre he comentado esa obra de Leonardo, ese ángel del que hizo, ayudando a su maestro Il Verrocchio, y todo el mundo felicitaba a Il Verrocchio por ese ángel, cuando Il Verrocchio no lo había hecho. Bueno, en este caso, como digo, se ha desvelado que muchos de esos grabados, de esos miles de grabados, no son suyos, en base al estudio sobre todo de los papeles. Rembrandt usaba unos papeles muy específicos, él por ejemplo prefería papeles de calidad como el papel japonés, y de las tintas. Esta nueva línea de investigación ha acotado muchísimo la autoría original de muchas de estas copias, con lo cual no solo se ha, entre comillas, progresado en la identificación o en ese corpus de Rembrandt que se pretende hacer. Es que por otro lado, y es algo que se está destacando y que a mí me llamó poderosamente la atención, no te acordes. Como diría Lorenzo, lo que está haciendo es que haya menos obras originales de Rembrandt. ¿Y eso qué significa? Que se cotizan las auténticas. Exacto, se están revalorizando. Es una manera genial de celebrar el final de año. Cuando, os digo a todos los oyentes que tengan un Rembrandt en casa, ahora vale más, con lo cual es ahora cuando me lo tienen que enviar. Yo ya lo enviaré a Christie's y ya hablaré con los rosaventeros. Jolines, este entre las bibliotecas que se quiere encontrar, entre los cuadros de Rembrandt, pero chico. Oye, mira, yo lo dejo caer, sí. Cuela, cuela. Este verano reclamaba una Elena, pues ahora lo que quiere es patrimonio. No, no, yo quiero una Elena también con patrimonio, pero bueno, si no puede ser. Pero hombre, uno, ya te digo, si cuela, cuela. Como luego me salga de aquí millonario, vamos, me voy a reír yo. Pero si cuela. Claro, porque los grabados que hacía Rembrandt, se supone que una vez que sacaba ese perfil, luego lo que hacía él era rematarlo, ¿no? Le daba su toque personal. Le daba su toque, exacto. Entonces, evidentemente hay muchas de estas copias que ellos, los mismos investigadores, dicen que se notaba muchísimo por la pésima calidad. Es verdad que de todas formas, en estos mercados de arte, muchas veces, pues claro, te pueden engañar porque pueden decir se ha degradado por la tinta, por el tipo de papel. No siempre se utilizaban papeles de calidad. Lo hemos visto antes con lo de los libros. Es que no bastaba con guardarlos en un sitio cerrado. Es que hay que protegerlos de la humedad. Hay que protegerlos también en los sitios con salinidad. Tienen también sus problemas. Muchos libros en la Biblioteca Nacional no pueden ser expuestos porque la misma luz que los ilumina les hace daño. Es un daño además acumulativo. Hay que cambiarlos continuamente. Tampoco pueden estar completamente encerrados. Es un auténtico problema y una cruzada y una lucha casi contrarreloj. Bueno, siempre uno le puede presentar, no, es que es muy antiguo, es que tiene 200 años, 300, 400... Claro, que nadie equivoque esto con el hecho de que Rembrandt no hacía lo que hacía y que ya no es el genio que todos... tenemos como No. Pues precisamente es lo bueno, ¿no? Que separa un poquito el grano de la paja. Las copias de Rembrandt pueden ser buenas, las copias que no son de Rembrandt también. Lo que pasa es que de alguna manera sirve para apreciar, yo creo, un poquito más a este autor. Precisamente cuando aún se suele decir, no hay mayor halago que la copia, ¿no? O que la imitación. Uh-huh. No van a imitar a Pepito Pérez, que pinta fatal. Van a imitar, o van a falsificar, Velázquez, van a falsificar a Leonardo. Y no se van a meter con aquel que no dice nada y que fastidio, bueno, ¿no? Bueno, decía el maestro Hermida que bienaventurados aquellos que me imitan porque heredarán mis defectos. Pero pues eso. Hermida era inimitable. Claro, sigue siéndolo. Por cierto, ¿qué están diciendo, Lorenzo, en el foro? Me llama poderosamente la atención de Facebook, que nos dicen que lo tenemos un poquito olvidado. No es así, es que no podemos con todo, pero queremos recuperar un poquito los datos y los comentarios que te estaba viendo ahora, hace pues... un poquito que estabas revisándolos o no. No, sinceramente... Pero bueno, que invitamos a nuestros oyentes a que lo sigan haciendo y lo seguiremos viendo, ¿eh? No, pero me preguntas qué están diciendo, pues sinceramente no tengo ni idea, porque se me acaba de ir el ordenador. Ah, o sea, vale, se vale. Se me acaba de colgar la línea, así que... pero que sigan ahí, que lo... ¿Verdad, eh? Es que yo creo que lo hace aposta. Bueno, pues ¿qué ofrece la revista Enigmas que acaba de salir al mercado este mes, hombre? Pues mira, precisamente hablamos de mallas este mes, sí, pero nos metemos mucho con la profecía y con aquellos que nos quieren vender humo. Y nos vamos a otra parte de los mallas que yo creo que es mucho más interesante y que desde nuestro punto de vista es la auténtica incógnita. Es la referente a ese pasado maya, a esas tumbas que todavía hoy permanecen pues pendientes de más investigación, como puede ser la de Bonampa, como puede ser la de Panenque, como puede ser la del Zolt, por ejemplo, donde hay enterrados una serie de personajes que aparentemente nada tienen que ver con lo que sería un regente, un rey maya, sino posiblemente estamos hablando de una cultura anterior sobre la que se asentó posteriormente los mayas y de la que hay mucho que hablar. Es uno de los temas de portada. Y ofrece un nuevo fichaje, ¿no? Porque tú, yendo a diferencia de lo que hace todo el mundo, en vez de echar fichas. Efectivamente, me he cogido a uno de los jóvenes más activos que hay ahora mismo en España, del misterio, y desde el mes que viene se nos va a hacer cargo de la sección de actualidad, que para un periodista, por lo menos para mí, fue la que me ofreció en su momento Jiménez del Oso, y es, pues para un periodista llevar la actualidad es lo máximo, ¿no? Es tener ese punto de contacto con lo que está ocurriendo, y en este caso es Jesús Ortega, el que se va a hacer cargo prácticamente todos los meses, bueno, prácticamente no, todos los meses se tiene que hacer. Y ahora vamos a hacer magia. Porque se va a teletransportar. Vamos a ser como los mediums, ¿no? Yo noto una presencia. Muy buenas. En el estudio. Jesús, manifiéstate. Muy buenas noches. Mira, ya puede aprender a Germán. Que ha puesto alguna fotito con el hashtag Qué bien nos ha salido, ¿eh? Y está aquí con nosotros esta noche, está con nosotros en muchas ocasiones, en muchos actos, en muchos eventos, en infinidad de hechos, ya es casi uno de la familia. Y no es la primera vez que estás aquí con nosotros en los estudios de Onda Cero. No, es la primera vez. Un año exacto casi desde la primera. ¿Sí? Uh-huh. Fíjate. Ahí estás en el perfil Tuvimos esa foto en el perfil, así que te lo agradecemos muchísimo. Bueno, a partir de este mes, al frente de la actualidad en la revista Enigmas, algunos dicen que no hay actualidad en referencia a estos temas. Lo que pasa es que en las revistas del sector, las revistas comerciales, la actualidad, la sección de actualidad está muy muerta. Nosotros, desde Enigmas, la labor es esa, es intentar revitalizar esa sección que, bueno, es una baza más dentro del periodismo del misterio y, como ha dicho Lorenzo, la actualidad manda y nosotros intentaremos, pues eso, revitalizar y dinamizar esa sección muy muerta dentro de estas revistas. Por ejemplo, una de las noticias que vas a poder ofrecer el próximo mes es lo que acaba de revelar el Papa Benedicto XVI. Van a necesitar un volumen muy grueso, ¿eh? Porque ha revelado muchas cosas el Santo Padre. Sí, sí. Acaba de publicar el último libro de la trilogía sobre la vida de Jesús. Ajá. Esta vez dedicado a la infancia, en este tercer volumen. Intentando, el esfuerzo que ha hecho el Papa es intentar reconciliar la figura del Jesús histórico con el Jesús teológico, ¿no? Con el Jesús de la fe, que parece que últimamente todas las corrientes modernas pretendían diferenciarlos y por un lado estaba el Jesús histórico, si es que estaba, y por otro lado estaba el Jesús de la fe, si es que estaba. Y hace unos días se presentaba en Roma, en el Vaticano, en la Sala Vaticana Pío XI, este tercer volumen sobre la vida de Jesús, que ha generado mucha polémica en los medios de comunicación porque una polémica un poco incomprensible, porque en realidad el Papa no ha dicho nada que no haya dicho siempre la tradición de la Iglesia, pero que probablemente ha sorprendido a los periodistas, porque por un lado ha dicho que, y más en estas fechas, quizás un poco inoportuno, que hay figuras en nuestros belenes, como lo de el buey y la mula, pues que no hay una constancia bíblica de su presencia, así que habría que retirarlo. Bueno, no ha dicho que esto que haya que retirarlo, esto es lo que ha dicho la prensa. ¿Y bueno, Cagonet había? No, eso solo es en Cataluña. Ah. Eso solo en los belenes catalanes. Pero no. Hombre, yo me imagino que algún Cagonet habría en Belén. De más de uno. Pues probablemente más de uno, ¿no? Cagonet, eso de bueno. Más de uno no lo dice con segundas intenciones. Sí había, según el Papa, y ha dejado unas frases deliciosas en este libro, es la estrella de Belén. Y los Reyes Magos. Lo que no está claro es que cuántos Reyes Magos había, porque le preguntas a la gente, ¿cuántos Reyes Magos había? Dice, pues cuatro. Dice, ¿por qué? Lo dice la Biblia, mentira. Hasta 12 podría haber. Pero de hasta Papá 12. Noel, ¿qué dice? No, el Papa el Papa tiene que limitarse a las fuentes bíblicas, por un lado, y a la tradición de la Iglesia, por otro. Y en las fuentes bíblicas, él en este tercer libro se ha centrado sobre todo en la infancia de Jesús. Y la infancia de Jesús son no más de 180 versículos entre dos capítulos del Evangelio de Mateo y dos de Lucas, si no recuerdo mal, hablo de memoria, que son los únicos que hablan de la infancia de Jesús. Es que no has hecho lo que haces siempre, no te has traído la Biblia, hombre, por Dios, ceremonial, ritual, no puede ser así. No me ha quedado claro, ¿esto que ha publicado es una precuela? Sí, en realidad sí, porque termina con el principio, ¿no? Claro, pero no cuentes el final de la historia. Bueno, yo me lo sé, pero... Y aquí habla, por ejemplo, ha creado mucha polémica el tema, por un lado, el tema de la mula y el buey, porque claro, todo el mundo está haciendo sus belenes y no sabían muy bien... Si poner la mula al buey o no, ¿verdad? Claro, pero lo de la mula y el buey probablemente es una alegoría, parece referenciado en el Antiguo Testamento, se habla de que algo así como que hasta una mula o hasta un buey sabe quién es su dueño, entonces se dedujo que podía... Bueno, una alegoría. Y en el tema de los reyes es más interesante, porque en el tema de los reyes sí es cierto que aparece en el Evangelio que Jesús es visitado por unos reyes que llegan de Oriente, no se especifica el número, pero como en uno de los versículos se dice que le regalan, no, todos menos los apócrifos, como otras muchas cosas, los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana, los padres de María, no aparecen en los evangelios canónicos, aparecen los apócrifos. Pero sí es cierto que en los evangelios, en la Biblia, sí se dice que esos reyes les regalaron a Jesús oro, incienso y mirra, y al ser tres regalos, bueno, pues la tradición dedujo que serían tres reyes, ¿no? Pero en las catacumbas del Vaticano aparecen representados hasta 12, o sea que podía ser. Y por otro lado, la interpretación que hace el Santo Padre es que al ser tres reyes de tres edades distintas, de tres razas distintas, se pretendía representar a toda la humanidad, y es la alegoría de que toda la humanidad se presenta después de Jesús. Y luego hizo una cosa muy interesante sobre la estrella de Belén, la polémica estrella de Belén, El Papa dice que la estrella de Belén sí existió, porque lo que ha intentado en este libro es mezclar, por un lado, la teología pura y dura, especulativa como es, y por otro lado la exégesis y la historia, y aparecen reseñas de un fenómeno, una supernova en el año 6 o 7 antes de Cristo, que aparecen también referenciadas en los anales astronómicos chinos. Por lo tanto, él parte de la base de que sí existió un fenómeno astronómico que unos magos, unos astrólogos de Oriente, pudieron interpretar como el nacimiento del Mesías que era esperado, ¿no? Pero hay una frase deliciosa del Papa que dice que, según la Biblia, el nacimiento de Jesús y la estrella de Belén marcan el fin de la astrología. Fíjate qué deducción más curiosa hace Benedicto XVI, porque en este caso es el nacimiento de, no son las estrellas las que marcan el nacimiento de un niño, sino que es el nacimiento de un niño, del niño Dios, el que marca el nacimiento de una estrella, la supernova, el que Ajá. condiciona el cielo, ¿no? Y que eso es el fin de la astrología. Benedicto cosas dice con Almadía Rosaviento, Sergio Malo, que es bastante malo con este comentario, dice Benedicto, a propósito de lo que decía ahora mismo Ignacio Monzón, dice, Benedicto ha querido aprovechar el tirón del Hobbit para publicar la precuela del Señor de las Cruces. Carbón, le van a echar carbón los reyes. Sí, sí que es malo, sí que a es Sergio malo. Malo. Bueno, pues es un libro que ha salido con una tirada de 1 millón de ejemplares. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Sí? El del Papa, de trilogía. El triple A. Sí, ya quisiera. Madre mía. Bueno, hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada, en la que hemos comentado muchísimas informaciones y creo que nos hemos pasado bien, al tiempo que hemos ofrecido información interesante para todos nuestros oyentes. Con Manuel Carballal, muchas gracias. A vosotros, como siempre. Con Ignacio Monzón. Pax para todos. Y con Lorenzo Fernández, que sigue sin recuperar su ordenador. No, ya lo he dejado. A ver, si es que no se puede. Mira que yo soy de Mac, pero en este caso Mac me ha traicionado, lo siento. Y Jesús Ortega, gracias. Un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.